Bueno, son las 19 horas 15 minutos. Vamos a dar inicio a nuestro programa El Foro del Sitio. Si bien todavía no ha llegado Matías, pero debe estar a punto de llegar en pocos minutos, así que podemos ir presentando ya el programa y su inicio. Bueno, les recordamos que en las últimas semanas estuvimos dedicados en el foro al tema del consumo de las drogas y de las sustancias en general psicoactivas, porque hay que incluir también el alcohol como una sustancia de adicción muy peligrosa, quizás la más peligrosa porque tiene venta libre y cualquiera puede acceder al consumo del alcohol. De modo que hemos dedicado muchas horas de meditación y de reflexión al tema de la adicción de los jóvenes, al tema de la droga, consejos y recomendaciones para los padres y familiares, qué se puede hacer. Pero luego empezamos a entrar ya en el tema de la comercialización de la droga, de los mecanismos que tiene el narcotráfico para poder llegar con sus ofertas a la venta en escuelas, fiestas, colegios. Hemos analizado también la aparición de estas nuevas drogas sintéticas en forma de pastillas que se consumen en las fiestas con alta peligrosidad, que ya han causado varias muertes, varias intoxicaciones. En fin, estamos frente a un verdadero flagelo y tratamos de contribuir para resolver o ayudar a resolver o atenuar por lo menos el problema. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el programa de hoy, que está destinado más que todo a que conversemos un poco sobre el narcotráfico. Un manual para estudiantes describe a la Argentina como un país que se caracteriza por la variedad que ofrece, tanto a nivel geográfico como cultural. Su diversidad en el paisaje es muy amplia, desde cataratas, lagos y bosques hasta desiertos de sal. Pero hay un mapa que no sale en los textos escolares, el de la producción ilegal de estupefacientes. De acuerdo con datos aportados por la DEA, la agencia norteamericana, la Argentina sería uno de los 25 países que registran mayor producción de precursores químicos. Vamos a aclarar que toda la información que vamos a recorrer en este programa la hemos extraído de los medios de comunicación masivos, o sea, de las publicaciones periodísticas que circulan en el país. No tenemos fuentes de información propia. Entonces, vamos a comenzar a hablar ahora un poco de cómo es la ruta blanca de la cocaína que llega como pasta base desde Bolivia hasta purificarse en Buenos Aires. Panorama de las provincias con más cocinas. En lo que va del año, ya se desbarataron 235 cocinas productores de drogas. Ustedes ya ven que se llama cocina al laboratorio mínimo, elemental, artesanal prácticamente, donde se puede producir en escala relativamente baja o reducida la droga, es decir, purificar a partir de la coca, obtener la cocaína y purificarla para darle un valor agregado mucho mayor, tanto en cuanto a sus efectos como en cuanto a su producción económica. Hoy la producción de estas cocinas se basa en la cocaína y en menor medida en drogas más complejas como éxtasis y LSD. Según datos de la Secretaría de Seguridad de la Nación, en lo que va del año se desbarataron 235 cocinas en todo el país, una cifra que para diversos especialistas no sería ni el 10% de la real, es decir, de la que existe y que no se la descubre. El último informe del CEDRONAR sobre centros de procesamiento ilícito de estupefacientes detalla que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy son las provincias que más cocinas de fraccionamiento y producción de narcóticos poseen. Según esta investigación, la mayoría de los lugares de adulteración se ubican en la provincia de Buenos Aires, con el 46%, a la que le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 13%, las provincias de Córdoba con un 27%, Salta 7%, Tucumán 7%. El informe ha sido publicado en el 2011 y basado en 80 centros en todo el país. Agrega que los centros de fabricación se ubican en un 76% en la provincia de Buenos Aires. Como vemos, esto es todo un panorama preocupante. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con este tema. Vamos con Sui Generis, Cuando comenzamos a nacer. Escuchábamos a Sui Generis en Cuando comenzamos a nacer. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca. Estamos recorriendo e iniciando el programa El Foro del Sitio. Estoy brindando información general que hemos obtenido del periódico Perfil, mientras vamos esperando la llegada de Matías Toledo para empezar a compartir con él análisis y opiniones. Parece ser que esta ruta de la cocaína empieza en Bolivia, más específicamente en los campos de coca de Yacuiba. Por su ubicación geográfica, las primeras provincias de la Ruta Blanca son Jujuy y Salta. Salta posee dos ingresos legales: la ciudad de Orán, a la altura de Aguas Blancas, y por la ruta 34, Salvador Maza, donde se puede cruzar la frontera caminando por pasos no habilitados y hay tránsito de mercadería no controlada, indica Ricardo Toranzo, titular de la Fiscalía Federal número 1 de Salta. El funcionario especifica que en los alrededores del cauce del río Seco hay barrios con movimientos muy fluidos, que hace que sean fronteras muy permeables y dificultosas para controlar. El traslado es variado. En su mayoría es terrestre, a través de mulas, camellos o en coches. También puede ser por vía aérea, en pistas clandestinas, o es arrojado desde el aire en zona boscosa. Los búnkers aquí hacen un trabajo de refinamiento de estupefacientes de la pasta base de la hoja de coca. La purificación en el país se debe a la facilidad que existe en el territorio de contar con precursores químicos como carbonato de sodio y ácido clorhídrico para esta etapa de elaboración del clorhidrato de cocaína. En la Argentina no hay constancia de plantaciones de coca. Se da más que nada en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que el trabajo de los precursores químicos se encuentra sí en Argentina, Brasil y Ecuador, aclara este señor Toranzo de la Secretaría Nacional. El procedimiento de fraccionamiento puede repetirse varias veces según la calidad buscada. En el camino van quedando residuos que vuelven a comercializarse. El más impuro es el paco, especifica Alberto Aragone, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy. En esta provincia, el punto de más traspaso se da en La Quiaca, y para que el traslado sea posible hasta Buenos Aires, es esencial la Ruta 34. Este camino luego desemboca en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario o Buenos Aires. En Santiago del Estero y Tucumán, según fuentes locales, se puede acopiar la droga y de allí establecer el transporte a grandes urbes o al exterior por vía aérea. Vamos a seguir escuchando música y vamos a seguir avanzando con este comentario para que todos sepamos cómo es que se empieza a mover la droga en nuestro país. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get, I'm getting stranger. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Now that your rose is in bloom, Escuchábamos a Seal interpretando Kiss from a Rose. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca su programa de los martes, el foro del sitio. Estamos recorriendo el tema del narcotráfico vinculado a todo lo que tiene que ver con la comercialización macro de la droga en nuestro país. Acaba de llegar Matías Toledo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan acá cerca, allá lejos. Bueno, tarde. Hoy la verdad que sí, tarde. Ya me he ligado una media falta hoy. Pero bueno, nos queda todavía un rato largo para compartir el programa y para tirar algunos datos que... Por supuesto. Además, ya estamos entrando en la primavera, aunque parezca mentira. Y de modo que oscurece más tarde. Así que yo empecé el programa 15 minutos más tarde. Así que nos podemos extender un poquito después de las 8, salvo que a vos te reten. Bueno, yo estaba acá describiendo, déjame que termine con esta descripción y mientras vos te acomodás, y luego comenzamos a intercambiar un poco de ideas, ¿no? Veníamos hablando de cómo transita la droga desde Bolivia, desde Yacuiba, que es donde se produce la coca fundamentalmente, cómo atraviesa las provincias de Jujuy y Salta, cómo ingresa por distintos corredores clandestinos o es arrojada desde aviones en bultos en los bosques, o es transportada por mulas, las llamadas mulas terrestres, que la transportan por esos caminos difíciles de controlar en las fronteras, ¿no? Y bueno, ya luego tiene que ser transportada por medios de transporte tipo camiones, ómnibus o aviones, ¿no? Hay muchísimos aeropuertos o aeródromos clandestinos en todas las provincias del centro del país, eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, los corredores más activos en la tierra cordobesa, cuando ya llega por Córdoba la droga, son por la ruta 38. Las localidades lindantes como La Cumbre, Capilla del Monte, La Falda, Santa María de Punilla y San Marcos Sierra son destinos comunes para el arribo de marihuana, cocaína y otras sustancias ilegales. Otro corredor es el de la Ruta 9 Norte, con la Ruta 60, que es un corredor histórico para la droga. Recuerden que la ruta 60 es la que parte de la ruta 9 por Dian Funes, pasa y sigue para Santiago del Estero, por Frías va esa ruta. No va por la ciudad de Santiago, sino que va por Frías. Es una alternativa para ir hasta Catamarca, ¿no? Solo en los últimos tiempos se sospecha que la ruta 38 empezó a ser la más activa, aclaró Juan Federico, un periodista local especializado en narcotráfico. Los alrededores del cementerio San Vicente, al sudeste de la capital cordobesa, barrios Maldonado, Müller, Altamira, Colonia Lola, Bajada San José, Campo de la Ribera, forman la zona donde más proliferaron las cocinas de drogas. El periodista de La Voz del Interior le contó a la revista Perfil que las cocinas hace años empezaron a disgregarse por todas partes, mucho al sur, en barrio Villa El Libertador y alrededores, pero el sector más caliente es el de los alrededores del cementerio San Vicente. Celis Crowes, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, asevera que la policía es parte del Estado, con relaciones permanentes con la comunidad, y ahí su involucramiento es muy evidente. El ejemplo del narcoescándalo de Córdoba es el más claro. Hasta el momento, un comisario, un oficial y un suboficial se encuentran detenidos. Les recuerdo que este es un artículo que se publicó en el 2012, ¿no? En el marco de una investigación por nexos entre policías, narcos y políticos. En esta provincia, en 2012, se incautaron casi 200 kilos de cocaína. Pero como parte del operativo Octubre Blanco, el mes pasado, dice este artículo, se decomisó el mayor cargamento de drogas en la historia de Córdoba, 583 kilos de cocaína en la ruta 9, cerca del norte provincial. Bueno, obviamente que estas cifras que estamos dando no están actualizadas, las estamos tomando de publicaciones anteriores, pero es para darnos una idea real de que hemos vivido un poco en la luna, de que la Argentina no es un país consumidor, y después de que la Argentina sí era consumidora, pero no es un país productor, que aquí no había laboratorios. Este es uno de los países que más disponibilidad de precursores químicos tiene para la purificación de la cocaína. De modo que saquémonos el antifaz de la cara y no practiquemos un patriotismo inútil, y reconozcamos que el problema lo tenemos adentro, adentro de nuestra propia sociedad. ¿Qué opina mi amigo Matías? Sí, yo creo que hace unos cuantos años que justamente no se han abierto los ojos en esto de los precursores. Han venido entrando precursores, de las formas más ingeniosas, porque acá la imaginación y la ingeniería delincuencial crea nuevas formas de camuflar todas estas sustancias en las formas más inimaginables. Y recién ahora se está tomando, hace uno o dos años, se está tomando realmente conciencia de cómo viene filtrándose a través de la frontera del país. Bueno, es prometedor de alguna forma, esperanzador, no diría prometedor, que hay, bueno, planes de sistematización de la frontera, sobre todo la frontera norte argentina, donde realmente ha sido un colador por la forma en que la cantidad de formas que era posible cruzar la frontera en forma no controlada, recién decías, con el tema de las mercaderías y sobre todo droga. No me canso de ver el video de la frontera en Salvador Massa, donde está el río Seco o el arroyo Seco, donde el tránsito es libre, y eso es porque es un centro poblado. Imagínate 500 metros, un kilómetro de eso, la forma sistemática que puede estar pasándose drogas o precursores. Y una cosa que compartimos por ahí en algunas charlas políticas es también cuando escuchamos que se decomisan, no sé, le pongamos un número, 100 kilos de cocaína, más que alegrarnos, tenemos que pensar cuánto es lo que no estamos detectando, o sea, que quizás sea 10 veces más. Entonces, la cifra es realmente preocupante. Y la otra faceta de esto es que, como son cifras negras justamente de ilegalidad, solamente podemos tomarnos de los números de los decomisos de mercadería, pero es difícil estimar una cifra real, y muchos estudios que estuve viendo, analizando, buscando esa información, buscando esos números, porque nos gusta por ahí manejar estos análisis en base a números, reconocen informes de la ONU que no hay cifras exactas, no hay estadísticas. Y las pocas estadísticas que hay por ahí no son comparables entre sí, entonces se hace un poco difícil hacer algunos análisis para tener un contexto global o un contexto a grandes rasgos de esta problemática. Sí, yo, la verdad que el tema de los precursores, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos de el ácido clorhídrico, por ejemplo, que es esencial para preparar el clorhidrato de cocaína, ¿no? Vos sabés que yo dirigí durante muchos años laboratorios de la provincia, ¿no? Y he sido responsable de la adquisición de sustancias de este tipo, ¿no? Con la debida autorización del Sedronar. Tuve que presentar mis antecedentes, sacarlos del juez federal, digamos la Cámara Federal tiene que garantizar que vos no tenés antecedentes, bla, bla, bla, y firmás cosas como para quedar preso por 1000 años si llegás a hacer algo mal, ¿no? Y estamos hablando para comprar, qué sé yo, por año, 10 litros de ácido clorhídrico para un laboratorio tipo universidad o tipo Ceprocor. 10, 20 litros, pero es una barbaridad, ¿no? Ahora, para... ¿Qué potencial tienen? No, eso nada, eso no significa nada. Por eso voy a lo siguiente, que nosotros hablamos muchas veces de que para que el narcotráfico pueda mover lo que mueve, estamos hablando de toneladas de droga, tienen que estar complicados de algún modo los sistemas de seguridad. Porque no puede ser que todas estas cocinas estén funcionando, es todo barrio que acabo de mencionar de Córdoba, y que la policía no lo sepa. ¿Cómo no lo va a saber? El tema es que hay complicidades, porque el narcotráfico ha penetrado los sistemas de seguridad, las fuerzas de seguridad, incluso la política. Pero no le vamos a tirar toda la responsabilidad a los políticos, como siempre. Porque yo iba a lo siguiente. Para comprar 10 litros de ácido clorhídrico, yo como director de un laboratorio oficial, vos no tenés idea la cantidad de trámite que tenía que hacer. Y si le quería traspasar un litro, por ejemplo, a un laboratorio regional que nosotros teníamos en Villa María, en la Universidad Tecnológica, era todo un drama por un litro. Ahora, yo digo, ¿cómo hacen para mover 1000 litros de ácido clorhídrico? Bueno, ahí tienen que estar involucradas las grandes empresas. O sea, acá la complicidad no es solo el narcotráfico con las fuerzas de seguridad y algunos sectores de la política. También están involucrados grandes empresarios, que son los que saben cómo comercializar, cómo traer, cómo importar y cómo encontrar la forma de disimular la importación de una tonelada de ácido clorhídrico, porque no se van a andar con chiquita, con 10, 20 litros se puede arreglar un pequeño elaborador de drogas, casero, realmente en la cocina de su casa. Pero estas cocinas donde son capaces de producir una tonelada de cocaína purificada para exportarla a Europa y cosas por el estilo, requieren el uso de sustancias químicas en gran escala. Exactamente. Entonces acá la complicidad es mucho más preocupante y mayor, y la búsqueda de estos peces grandes o peces gordos no es nada fácil, porque estamos hablando de meter las narices en medio de las estructuras del poder, ¿no? Sí, pero ahí tengo una pequeña un disentimiento contigo, que Sí, es responsabilidad de la clase política. Y aún sí, no, claro, a, eso, aún, no tenés, no discrepamos, siendo, coincidimos. Claro, la clase política, el funcionario es el encargado de diseñar o por lo menos encargar el diseño. Sí, de, además de representa los intereses de toda la sociedad. Exactamente. Por lo tanto, tiene el deber de la policía, de ser policía, porque es el pueblo el que le ha conferido la autoridad para hacerse cargo de todos los asuntos. Exacto. El de las grandes empresas y el de la gente normal, ¿no? Exactamente. Y por eso le digo, acá no nos engañemos con que es un problema de todos. Sí, sí, es un problema de todos, obviamente, porque todos tenemos interés en que esto no pase. Pero sí es una responsabilidad de la clase, y lo digo, yo no tengo mucha participación en esa política, pero de nosotros, de la clase política, de generar esas estructuras de control y hacer que se cumplan. Y bueno, si hay complicidades, obviamente que está muy torcido el árbol, y realmente las hay. Coincido también totalmente contigo cuando decías, sí, hay complicidades, seguramente a los niveles bajos, a los niveles operativos de las policías, seguro. No solamente acá en Córdoba, en muchas provincias. Santa Fe sabemos que tiene un problema muy justamente grande. Justamente yo te iba a hacer una interrupción para contar algo de Santa Fe, porque además de las complicidades, está también el poder mafioso, el poder terrorista, la forma de aterrorizar para imponerse, ¿no? Por ejemplo, dice, en Santa Fe, que es la cuna de la bandera, el principal ingreso de drogas a nivel terrestre se da por la ruta 34, que atraviesa toda la provincia y termina en Rosario. Pero fuentes locales detallaron que hay otras rutas alternativas donde se traslada la droga. También hubo casos de cargamentos por avionetas y barcazas. Esta provincia, Santa Fe, sufrió lo que podría haber sido el peor golpe al Estado por parte de bandas narcocriminales. 14 balas calibre 45 recibió la casa del gobernador Antonio Bonfatti el 11 de octubre, hace dos años atrás, o tres, ¿no? Hasta el momento hay 3 detenidos, presuntos integrantes de bandas narco. En Rosario, los barrios más afectados por el negocio son Ludueña, en la zona noroeste, Tablada, Nuevo Alberdi y La Granada al sur, y Las Flores, en el centro de la ciudad. Según la concejala del bloque radical María Eugenia Smuk, en algunos barrios se sabe quién manda, pero otros no tienen dueño. En los últimos años se multiplicó la presencia de kioscos, casas precarias de venta de droga. Aquí no hay bandas al estilo del cartel de Sinaloa como en México. En los medios nacionales, Rosario se vende como si fuera México, pero no está muy organizado el asunto. Hay mucho imprevisto, especificó un periodista local y agregó que la red de comercialización y seguridad son los soldaditos, es lo más establecido. Esto no quita el entramado de complicidad con otros sectores del poder, abogados, ventas de autos de alta gama, contadores que limpian prontuarios, negocios inmobiliarios y protección de la policía provincial. Según la investigación Calles Perdidas de la Universidad Nacional de Rosario, 1.500 pesos por día cuesta la protección policial en aquel entonces y 300 pesos gana un soldadito armado, mientras que uno desarmado gana 150. Soldaditos son los que policías, realmente mueven el... Este año, policías federales desbarataron la cocina más grande en la historia del país en un country de Funes. Bueno, Funes es un pueblito cercano a Rosario. Bueno, como vemos, Santa Fe tiene en carne viva una situación que en los últimos meses, ni hablar, la violencia que hay desatada en Rosario, pero más que todo por peleas, porque tiene razón el periodista que ahí no hay un cartel que mande. Más bien se ve que son muchos grupos reducidos que se están peleando entre sí el mercado de la droga. Por eso hay tanto matanza entre ellos, ¿no? Exactamente. Pero la sombra de lo que por ahí nombras, de la similitud con México, es muy preocupante. Siempre lo digo, por ahí lo repito, hay ciudades, Ciudad Juárez, Acapulco, en México, son ciudades muy problemáticas con un altísimo nivel de violencia, donde tenés una probabilidad realmente considerable de perder la vida como un ciudadano común por quedar en medio de un tiroteo o porque te maten, te hayan confundido con un narco de otra banda. Eso es lo que más temo que llegue acá a Argentina. Yo creo que México tiene bastante perdida esa guerra, pero en Argentina, por más que hayamos estado dormidos algunos años, tenemos posibilidades todavía de sobrevivir a eso. Creo que las redes de complicidad en la policía o en los ámbitos políticos no son tanto, por simple percepción, no me baso en ningún número, que en México. Aquí en Córdoba tenemos el ejemplo de que se ha creado la policía especial, la FPA, la Fuerza Policial Antinarcóticos, que bueno, fue un cuerpo policial paralelo creado por la gestión provincial anterior, justamente como una respuesta a estas complicidades que se dan en los ámbitos policiales. Podemos discutir mucho sobre si es una política pública útil o un parche realmente, porque crear una nueva policía porque la otra está un poco podrida, bueno, es bastante discutible. Lo que sí por ahí defiendo es que hubo que darle una solución urgente, porque no se puede esperar a depurar la fuerza policial, que es una cuestión que lleva años y años y años, y hasta podría decir generaciones, para darle combate al narcotráfico. Hay que hacer algo rápido, y creo que bueno, fue una respuesta. No hay todavía muchos datos de la efectividad, o por lo menos la eficacia que ha tenido, pero ha sido una respuesta. No sé en otras provincias, por ahí creo que no hay otra una medida como esta. Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente, ¿no? La política se ha vuelto lucha de aparatos. ¿Está bien? Ya no es que los mitines, los actos multitudinarios, reunir al pueblo en la calle o en las plazas, ¿no? Ahora más bien es una lucha de medios, de televisión, de radio, y de movilización de gente que hay que pagarle, ponerle ómnibus, darle el choripán, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, al haberse vuelto la política una lucha de aparatos, es una lucha económica, porque para manejar un aparato se falta mucho dinero. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que el narcotráfico esté financiando campañas políticas. Porque si el narcotráfico financia campañas políticas, yo no pongo la mano en el fuego por ninguno de los funcionarios que surjan de esas campañas, porque lógicamente que van a tener que pagar la deuda, porque si no le pagan la deuda le van a pegar un tiro, es así la cosa, porque el poder es mafioso. Si yo para darte un cargo de diputado te doy la guita para que vos llegues a diputado y después te querés hacer el rebelde conmigo, te meto 5 balazos en el cuerpo. Entonces ese diputado se sabe condenado a que puede hacer cualquier cosa, pero no enfrentar ni ser muy firme contra el narcotráfico. Y así se tritura el poder político, y vos y yo lo hemos visto, si bien en películas, pero son películas basadas en la realidad. Sí, son casi documentales. Son sí. casi documentales de lo que es Narcos, ¿no? La serie Narcos que hemos visto, de lo que pasaba realmente en Colombia, donde se dieron el lujo los narcotraficantes de liquidarse al presidente de la República, ¿verdad? Y de tumbar un avión con 70 personas arriba, etcétera, etcétera. De modo que eso es muy delicado, porque si el narco penetra la política, ¿y qué podés pensar aguas abajo en las fuerzas de seguridad, en nada, ¿no? Sí, la faceta... Primero lo tragicómico que fue la infiltración de Pablo Escobar en la política y su introducción, o sea, su haber sido parte de la política. Ahora, lo que más me preocupó de toda esa época de Colombia fue que aún hoy es visto como un benefactor por cierta cantidad de gente, y en su momento más todavía. Entonces se empiezan a confundir muchos valores, se da vuelta la escala de valores, y se idolatra a un narcotraficante. Lo que pasa es que esto forma parte de un problema mucho más grande, ¿no? Porque, digamos, la ideología que hizo popular a los narcotraficantes en países como Colombia es que el destino de la droga eran los Estados Unidos. ¿Tá? Entonces nadie veía como un pecado que venderle la droga a los Estados Unidos, que ellos se arreglen adentro, era un poco el pensamiento de los colombianos. Sí. Y hay alguna lógica en eso, una lógica maligna, pero lógica al fin, porque si uno ahora invierte el análisis y uno se pregunta de dónde salen las armas, y las armas salen de los Estados Unidos o de países equivalentes, y si ellos no tienen ningún prejuicio en venderle armas a cualquiera y armar conflictos bélicos en cualquier parte del mundo, entonces el razonamiento del otro lado es, ¿y por qué me cuestionan a que yo le venda droga? ¿No quieren ser drogadictos? Pues que no la consuman. ¿Por qué me quieren prohibir a mí venderla, pero no me prohíben comprar armas, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, todo esto yo creo que es la lógica. No es que esté bien, está mal todo, está todo mal, lo de un lado y del otro, pero esa es la lógica que permitió que el narcotráfico se hiciera popular en algunos países de América Latina. Se hizo popular porque la droga la consume el enemigo, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, es un argumento que éticamente... Claro, por supuesto, sí, pero sí, ambos, ¿no? Sí. Porque algo parecido pasa que de golpe nos escandalizamos cuando los musulmanes hacen un atentado en París. Pero miramos para otro lado cuando la fuerza aérea de los países europeos, aliados junto con los Estados Unidos, pulverizan un país de Asia Menor, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y matan niños, escuelas, todo. Entonces... ambas cosas hay que condenar. Si realmente creemos en la paz y no en la violencia, tenemos que condenar ambas cosas y no preguntarnos quién empezó primero, porque es muy difícil establecer. No, si caemos en ese juego, claro. no terminamos más. Claro, porque uno dice las Torres Gemelas, pero antes de las Torres Gemelas los americanos habían pulverizado con cohetes y bombardeos a Irán. Claro, sí, sí, sí. Y Afganistán. Entonces, y van a decir que eso fue respuesta a otra acción, claro, de Estados Unidos. Ahora, un poco cuando menor. Uno ve que unos tipos clavan un avión en las Torres Gemelas cargado de inocentes, obvio que se escandaliza porque todo lo que es ético y moral ahí se derrumba en un instante, sí. ¿No? Pero el derrumbe es mucho más grande y habría que ver cómo se resuelve la ecuación mayor, ¿no? Sí, habría que ver también todo lo que no vemos. De cuál fue el origen de esa respuesta armada de Al Qaeda en su momento. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. Sigamos con la Ruta 34. Dale, contame que está interesante. Bueno, dice que la próxima parada de la Ruta 34 es Buenos Aires. En los últimos meses, según la policía bonaerense, se decomisaron 17 laboratorios en la provincia de Buenos Aires. Repito que este artículo tiene 2 años más o menos, ¿no? Hubo 18.269 procedimientos y se incautaron 28.000 pastillas de éxtasis. Fíjate lo vieja que es esta noticia, que hace pocos días un solo tipo traía no sé cuántas pastillas de éxtasis desde que lo agarraron desde Salta o algo así, pero venía con un cargamento, no sé si 100.000 o algo por el estilo, ¿no? Bueno, se incautaron 28.000 pastillas de éxtasis. El comisario Rubén Darío García, inspector de prevención de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la situación que se vive, dice, en los barrios es muy común la presencia de cocinas de estiramiento más que de producción. Cuando se le preguntó por las zonas más afectadas del interior, García indicó que Zárate y Campana son lugares que no poseen menos control, más que nada social. Aclara que en la provincia hay mucho contrabando hormiga. El menudeo se da de manera impensada. Libros, langostinos, dulce de leche y frutillas. Para García, el crimen se organiza por zonas y no hay un armado de bandas a nivel nacional. Por su parte, el especialista y asesor en narcotráfico, Norberto Emmerich, explica que en Buenos Aires en general actúan carteles nacionales o en manos de población extranjera, como peruanos, paraguayos o colombianos. Ellos producen acá porque buscan reducir costos de traslado y logística, como cualquier empresa, agrega el especialista. El negocio posee dos grandes escenarios. Uno es en los barrios más carenciados, donde, según Emmerich, aumenta el consumo de paco enraizado con fuerzas policiales y la violencia. En San Martín, Villa La Carcova, ya hay casi 20 chicos muertos en los últimos meses. Los vecinos aseguran que una de las bandas responde a un tal Rolón y que estaría protegida por el secretario de Seguridad de San Martín, José María Fernández, con nombre y apellido, ¿no? Otro escenario es el de los countries y el mercado de droga sintética, mayormente consumida en fiestas electrónicas, como el caso de la caída de un jefe de una banda narco, empleado de una agencia de viajes de egresados, la Travel Rock, que vendía cocaína, éxtasis, ketamina y efedrina en fiestas electrónicas. Bueno, como vemos, escuchamos música para descansar un poco. Bueno, vamos con música. Vamos con Joaquín Sabina y Charlie García. Ambos dejaron la droga, así que vale la pena escucharlos y respetarlos. Al menos eso dicen. Que sepan lo que quiero. Que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con motores de verdad. Que no tenga ambiciones, es mentira que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Que digo que es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres. Es mentira que ha vuelto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor. Para mentiras dale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí más que por verte reír. Pero te hago sangre del corazón. Son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Que no es igual que media mentira. Es mentira que no tenga enemigos. Es mentira que no tenga razón. Es mentira que acepte que el ombligo del mundo no soy yo. Es mentira que no te haya mentido. Es mentira que no te hagas. Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad. Es una gran mentira que mientan los boleros. Que nos dieran las 10. Es mentira que sería un caballero cuando nadie me ve. Repito que es mentira que el cristal con que me miras. Es mentira que dude de dudar. Es mentira que no te digan mentiras, no digan la verdad. No, no digan la verdad. Para mentiras dale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí más que por verte reír. Y lo que a dos afuera del corazón son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Mejor que yo viste la necesidad. Sabe de sola cómo hacerte llorar. Y que me puede decir que actúa el príncipe gris. Mira las piernas de la Bueno, escuchábamos a Joaquín Sabina y Charlie García interpretando Es Mentira. Y como Matías Toledo habíamos dicho el otro día, cuando hablábamos de qué hacer frente al consumo de drogas por parte de los jóvenes y qué sé yo, andábamos diciendo lo importante es que los líderes, la gente que es respetada o admirada por los chicos jóvenes, manden un mensaje contrario al consumo de drogas para ayudarlos a tomar posición antes de caer víctimas del consumo, ¿no? Y yo voy a rescatar no solo a Joaquín Sabina, que públicamente ha manifestado su toda su enfermedad debido a la droga, ¿no? Y ni hablar el Charlie García, que tuvo que recibir el fuerte apoyo que le dio en su momento Palito Ortega para ayudarlo a salir de semejante pantano, ¿no? Y el tercero que estaría también, que merece ser mencionado, es Cacho Castaña, que ahora ya públicamente dice que lo que arruinó su vida fue la droga, ¿no? Entonces, esos son los referentes respetados por los jóvenes que nos parece importante divulgar, hacer conocer, repetir todas las veces que sea necesario. Muchachos, mírense en el espejo, mírense cómo estuvo Sabina, al borde de la muerte estuvo Sabina, ¿no? Y se recuperó y hoy es un intérprete exitoso. Cuando recién me cruzaba un pensamiento mientras hablabas y contabas las realidades del conurbano en cuanto al narcotráfico, que son, no son bandas organizadas, en un momento pensé, digo, qué cantidad de gente, qué buena, qué gran cantidad de gente que ocupa su saber, su habilidad, su conocimiento en el AMPA, o sea, en el narcotráfico, y organizan cómo pasarlo, cómo, sin que te detecten, y todas esas redes. Son gente que, hay que decirlo, o sea, tiene una capacidad de organización, porque más allá de organizar en sí mismo, hay que pasar desapercibido sin que te vean. Y digo, toda esa habilidad, todo ese conocimiento aplicado a buenas causas, que también nos haría la bueno, sociedad, ¿no? Vos te recordarás en la serie Narco que vimos ambos, que Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia. Sí. Y tal como se lo pinta en la serie, incluso como uno lo puede detectar a través de la lectura, era un tipo con capacidad de serlo, ¿no? Sí, creo que sí. Desde el punto de vista de inteligencia y capacidad de organización y plantear objetivos y saber perseguir objetivos, no me cabe duda que era capaz. El problema es el pensamiento ético, moral e ideológico, hacia dónde va a llevar el líder porque Hitler también tuvo capacidad, no se llega a esas instancias, claro, de poder siendo un estúpido. Son gente inteligente, el problema es hacia dónde llevan el barco y para qué. Sí, y los métodos que usaban, ¿no es cierto?, eran matar gente a sangre fría. Sí. Te cuento una historia acá, sí, de Buenos Aires. Seguimos con esto y vamos comentando. Dale. ¿No? El patobica Julio César Martínez llegó de Ibiza a Buenos Aires con un propósito de cocinar drogas de diseño. Drogas de diseño son las pastillas estas, exacto, sintéticas, ¿no? Así logró instalar el primer laboratorio sintético en plena ciudad de Buenos Aires, como lo calificaron las fuerzas de seguridad meses atrás. Este operativo Ibiza estaba encadenado con el empleado de Travel Rock, la empresa de viajes que habíamos mencionado antes. Más allá de la producción sintética, los barrios más pobres de la ciudad viven un fenómeno similar a los de la provincia, con el nivel de adicción, la violencia y la connivencia con sectores policiales, afirma Luciana Paul, coordinadora de políticas de seguridad y violencia institucional. Los especialistas declaran que en Villa Soldati hay una fuerte presencia de ciudadanos de Paraguay, en Constitución dominicanos, mexicanos, en Puerto Madero, colombianos en Pilar y peruanos en el barrio 111-14 de Bajo Flores. Aquí el mes pasado 5 personas murieron en un tiroteo. En Zabaleta, durante los últimos 2 años, 5 chicos murieron en medio de un enfrentamiento, como el caso de Kevin, de 9 años. Para Paul, La violencia es más fuerte en la zona sur, Villa Lugano, Soldati, Pompeya y Barracas. Y la lógica se repite. Las fuerzas llegan al barrio, hacen contacto y buscan protección. Uno no quiere, ni por broma, hacer pasar esto por la presencia de extranjeros, ni de peruanos, ni de colombianos, nada. Pero obviamente que la delincuencia busca trasladarse a otro país por razones de impunidad y de no tener los antecedentes a la vista. Es más, yo recuerdo que en las épocas más violentas de Colombia, yo vivía en Venezuela, muchos de los sicarios que contrataban los grandes hacendados para protegerse de la guerrilla o de los narcotraficantes, porque ahí había tres fuerzas operando, la guerrilla de izquierda, el ejército y el narcotráfico. Y todo el mundo utilizaba los secuestros como elemento para conseguir fondos. Entonces los hacendados, los ricos, vivían asustados por ser secuestrados. Por lo tanto, crearon la cuarta fuerza, los ejércitos privados de sicarios. Y yo recuerdo que ahí se contrataba a muchos argentinos que salían, delincuentes nuestros de las cárceles de Argentina, lograban irse a Colombia a trabajar como sicarios de alguno de estos grupos, de alguno de estos sectores. Esto quiere decir que la criminalidad de los extranjeros es general, no es solo de que venga un colombiano, un peruano, un mexicano, también es un argentino que se va a Brasil o esto, ¿no? ¿Por qué? Y porque operan más fácil, porque acá los tienen conocidos, los tienen identificados. En cambio van a un país nuevo y pasan desapercibidos por un tiempo. Sí. ¿No? Y los sistemas de control no funcionan, o sea, las fronteras no. No, y bueno, vos sabés que hay. Las fronteras filtran, no filtran justamente, dejan pasar. Creo que gran parte del problema son estructuras que no funcionan, tanto en la frontera, los controles en las rutas, podridos por estas complicidades policiales. Creo que mucho está ahí. Si se pudiera realmente eliminar esa complicidad, yo creo que los decomisos podrían ascender un poco más. Y bueno, ser un factor más de control. De todos modos, sería un factor de presión. Tenemos que curar el problema de la droga, el narcotráfico, desde la base, desde adentro, haciendo que no haya motivos por los cuales narcotraficar, que haya más oportunidades, que la figura de ese éxito del narcotraficante rico, con grandes casas, que vive en los countries, que esa imagen se ha empezado a plasmar en la cabeza de muchos jóvenes y que empiezan a ver, así como también ven a los futbolistas como ejemplos de éxito, hasta también los narcotraficantes exitosos también los ven como modelos de éxito. Acá hay una historia que te va a interesar porque tiene que ver con eso que vos mencionabas recién de que no es gente bruta, es gente inteligente la que opta por otra moral, otra renuncia a su ética, no sé cómo explicarlo, ¿no? Esto cuenta sobre una serie norteamericana que se llamó Breaking Bad. Sí. Y los narcopolicías. En la exitosa serie norteamericana que contó la historia de Walter White, el aburrido profesor de química que al enterarse que padecía cáncer decidió volcarse a un nuevo negocio, cocinar metanfetaminas. Hubo otro personaje que con el desarrollo de los capítulos fue ganándose al público, Hank, el cuñado del protagonista y un incorruptible oficial de la DEA. En el programa televisivo no hubo personajes que formaran parte de un entramado policial corrupto, como sí los hay en Argentina. Son un eslabón fundamental para el desarrollo de este mercado ilegal. Acá no hay carteles organizados. Los grandes regenteadores en Argentina son las fuerzas policiales dedicadas al mercado de drogas, afirma el especialista Norberto Emmerich. Algunas pruebas de esto fueron el pedido de captura al ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Toñoli, y los escándalos de la narcopolicía en Córdoba. Pero Buenos Aires no es la excepción. Luciana Paul, del CELS, asevera que es necesaria una agenda de reforma, control y lucha contra la corrupción policial. Esa serie Breaking Bad, que es bastante conocida, si bien no tiene nada de documental, es una serie, son casos imaginarios, pero pinta, creo que bien de cuerpo entero, según también lo quieren pintar los norteamericanos, una idea que es incorruptible. No hay, hasta donde yo me acuerde, no había funcionarios en esa serie de la DEA que tengan un mínimo atisbo de corrupción, o sea, de que se desvíen de la línea. Y del lado de los narcotraficantes, bueno, había de todo. Estaba el narcotraficante que era del mundo under y el narco que se camuflaba en la figura de un empresario muy pulcro, un benefactor social, ¿sí? Que ahí es donde está el mayor peligro, ¿sí? Creo que tiene un poder simbólico interesante la serie para eso. La idea que pinta esa serie es, no sé si será así en realidad, ¿no es cierto? Pero la idea que la pinta es lo que necesitaríamos tener nosotros en Argentina acá. Y seguramente la DEA en Estados Unidos es una fuerza muy organizada que enfrenta, muy difícil de que sea penetrada por el narcotráfico, o sea, corrompida, ¿no? Como también la fama que tiene el FBI y como la fama que tiene acá, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no, el Carabineros de Chile, que es una policía sí. Incluso la gendarmería en Argentina también es bastante... También, por eso se lo está también llevando a los municipios, a los lugares más calientes. No puedo hablar nada de la prefectura porque no la conozco, pero de la gendarmería a mí me parece que sí, que es una fuerza más o menos confiable, ¿no? Sí, lamentablemente no está hecho para eso. Sí, bueno, está hecho para el control de fronteras, ¿no? Pero no para poner paños fríos en conurbanos o en zonas calientes. Ahora, yo cerraría, porque ya estamos en las 8 y casi 18 minutos, ¿no? Yo cerraría o iríamos en busca de cerrar el programa planteando un temita muy importante vinculado con todo esto que estamos relacionando a la corrupción policial como parte del delito, ¿no? Esto acá en la Argentina se plantea mucho por la no existencia de los grandes carteles. Realmente uno no puede distinguir con claridad que en Córdoba o en Rosario haya un cartel como el cartel de Medellín o el cartel de Cali, esas bandas poderosas. Más bien acá está como desorganizado el sistema, ¿no? Más difícil de controlar, ¿no? Exacto. Pero entonces yo ahora, además de... Hasta ahora lo único que hemos hablado de la policía, de la fuerza de seguridad y de los políticos, pero metamos en el juego a la justicia, porque ahí también está la cosa. Es decir, tampoco... Yo me acuerdo cuando el juez italiano, que fue asesinado por la mafia... la mafia napolitana, sí. Enfrentó a la mafia, y la enfrentó, pero la enfrentó con la justicia en la mano, con la inflexibilidad de la justicia. La P2 era la banda, ¿no? La mafia que la... un poco hace falta jueces así, ¿no? Fiscales y jueces que se animen a enfrentar y que desbaraten el asunto, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve que la policía actúe, detenga, lo lleve y si después la justicia los libera? Sí, exactamente. Y también creo que el panorama en ese sentido, es como, vuelvo a repetirlo, es mucho más benévolo acá en Argentina que si fuera, por ejemplo, en México o en la Colombia de hace 15 años atrás, 20 años atrás, porque no está ese nivel de control que tienen los cárteles, por ejemplo, en la Ciudad del Norte de México, acá en la Ciudad de Argentina. Todavía creo que es posible, es recuperable, pero la curva va siendo descendente, va habiendo un declive. Y en algún momento nos podemos transformar en aquello que no queremos. Exactamente. Bueno, Matías, creo que por hoy le hemos dado bastante, ¿no? Bueno, al tema, sí, pero... sí, la verdad que estuvo interesante, muy muy interesante el relato de la ruta, la verdad que me dejó pensando también toda la todo el entramado que tenemos nosotros acá en Argentina para acá en casa para mejorar y controlar todas estas filtraciones. Perfecto. Bueno, esto ha sido entonces el foro del sitio correspondiente al martes 1 de noviembre, mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Lo decimos oficialmente más allá de, gracias, del gracias. Facebook. Pero como hoy también cumplió años Homero Manzi, yo le dediqué el homenaje de cumpleaños a Homero Manzi esta mañana en el programa, escuchando su música, sus poemas, y también lo saludé esta tarde. Y me parece más importante el cumpleaños de Homero Manzi. No, no te achiques, no te achiques. No, porque yo nunca me gustó, yo nunca fui muy afecto a festejar ni a celebrar mis cumpleaños. Yo preferiría no cumplir años. Bueno, pero 51 años no son nada. Para colmo, soy un defensor del signo de la suma, pero en lo que a años respecta me gustaría más el de la resta. Bueno, señores, esto ha sido todo desde el foro del sitio por hoy. Agradecemos mucho la atención que nos han dispensado. Vamos a dejarlos con, mientras nos despedimos, con Juan Carlos Baglietto interpretando un hermoso tema fuerte, el témpano. Y nosotros ya vamos a ir cerrando el programa. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La calle. Zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se pare, no se mate, solo es una forma más de demorarse. No se pare. No se mate, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. Bueno, escuchábamos a Juan Carlos Baglietto en el témpano, y aquí estamos con Matías ya despidiéndonos de ustedes. Bueno, a disfrutar esta noche fresca, esta noche que no parece de primavera, así que Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y bueno, y nos despedimos hasta el martes que viene o quizás hasta el otro martes. Sí, es posible que el martes próximo no haya foro porque Matías está de viaje, así que si él no está, lo dejamos para el otro martes. Total, no nos corre nadie. No, esto se hace porque a uno le gusta. Y esta es una emisora artesanal y regional. Sí, nos permitimos eso. Bueno, de este modo termina nuestra transmisión del martes 1 de noviembre. Son las 20 horas 25 minutos, como decía en mis tiempos de niño, hora en que Eva Perón pasó la inmortalidad. Así decía la radio todas las noches, exactamente a esta hora. Bueno, pero ya ha pasado el tiempo, ya ni las radios se acuerdan de ese hecho. Han pasado muchos años de la muerte de Evita. Bueno, señores, esto es todo. Volveremos a estar con ustedes mañana a partir de las 18 horas con la escuela en la radio. Y bueno, les deseamos muy buenas noches, abríguense porque está fresca la noche. Y será hasta mañana. Gracias por todo. Chau.